entonces sentirán cada vez más al Espíritu del Cristo de Dios en ustedes. Sentirán la orientación al Cristo de Dios. Sus vidas cambiarán en buen sentido. Lo bueno es la luz. Das Gute ist das Licht. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Estimados amigos, dejemos que estas sabias palabras sigan vibrando en nuestro interior. Nos alegraremos de volver a contar con ustedes en la próxima Escuela de la Vida para dominar la vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Y para terminar nuestro programa de hoy, les dejamos con una meditación de relajación. Abermals machen wir uns bewusst. Der mächtige Geist der Christus Gottes ist das Licht in unserer Seele. Una vez más nos hacemos conscientes de que el poderoso Espíritu, el Cristo de Dios, es la luz en nuestra alma, pero también es la luz en nuestro cuerpo. Cristo, la luz, está siempre presente en todas las almas y hombres. Su amor y misericordia infinitos quieren regalarnos calor interno, fuerza, luz, ayuda y sanación. Por mucho que lo hagamos, nunca estará de más hacerse conscientes de que nosotros, cada uno de nosotros, somos un templo de esta maravillosa luz eterna. Cuanto más nos entreguemos al Cristo de Dios en nosotros, tanto más profunda y entrañablemente le sentiremos en la ayuda, en la sanación, en el apoyo, en cualquier necesidad. So wie ihr gebt, wird euch gegeben. Una y otra vez oímos esta frase del poderoso Espíritu: tal como deis, os será dado. También la oración forma parte de ello. Por eso, en esta hora, vamos a dirigirnos hacia el interior, llevando a hermanos y hermanas a nuestro interior para rezar por ellos. Primero nos sentamos con la espalda erguida y ponemos ambos dorsos de las manos sobre los muslos. Quien quiera puede cerrar los ojos. Wir machen uns bewusst. Der Christus Gottes ist in uns. Nos hacemos conscientes. El Cristo de Dios está en nosotros. Él está esperándonos. Él nos llama para que vayamos a Él. In der Nähe unseres Herzens leuchtet das Christus Gottes Licht. Cerca de nuestro corazón resplandece la luz del Cristo de Dios que irradia a través de nuestros nervios y quiere fluir por todo nuestro cuerpo si nosotros no construimos barreras. llamamos a Cristo y nos dirigimos hacia el interior, hacia la conciencia del Cristo de Dios, hacia la luz que resplandece cerca de nuestro corazón. Jeder von uns hat ein oder mehrere Anliegen. Brüder und Cristo, cada uno de nosotros desea pedirte algo rezando. Hay hermanos y hermanas necesitados. Precisan ayuda, sanación, apoyo. Gran Espíritu bondadoso, en esta hora nos proponemos firmemente rezar por miembros de la familia, por parientes y conocidos. Alle sind unsere Nächsten. Todos son nuestro prójimo, nuestros hermanos y hermanas en ti, oh poderoso Espíritu. Das Bild eines Familienangehörigen. La imagen de un miembro de la familia, de un pariente o conocido, la llevamos ahora al interior, poniéndola en la poderosa luz redentora. Nos hacemos conscientes de que estamos en armonía con esta persona, de que todo está claro hacia ella. Si este no fuera el caso, queremos purificar eso ahora en silencio. Im mächtigen Christuslicht steht das Bild unseres Nächsten. En la poderosa luz de Cristo se halla la imagen de nuestro prójimo. Nos concentramos en esta imagen. Decimos sí a nuestro hermano, a nuestra hermana. Wir sagen ja zur großen Einheit. Decimos sí a la gran unidad. Christus in unserem Inneren. Cristo, in deinem en nuestro interior, en tu luz redentora, se halla la imagen de nuestro prójimo. Tu voluntad se hace. Du füllst unsere Gedanken mit deiner. Tú llenas nuestros pensamientos con tu fuerza que nosotros enviamos a la imagen. Wir bejahen deine Kraft. Afirmamos tu fuerza en nuestro prójimo. Afirmamos que Él se abre completamente a ti. Dein Geist strömt. Tu espíritu afluye a cada célula de nuestro prójimo. In jedes Blut, a cada vaso sanguíneo, in alle organe. A todos los órganos. In alle sehnen. A todos los ligamentos, huesos y tendones. In lymphe und hormone. A la linfa y a las hormonas. Das Bild unseres Nächsten in deinem Licht. Se va formando la imagen de nuestro prójimo en tu luz. Le das tu apoyo. Tú fluyes a través de él. Alles unreine führst du zur. Todo lo impuro lo llevas a la eliminación. Células débiles o enfermas siguen el camino de la eliminación. Immer mehr atmest du dich in das Bild. Tu hálito respira cada vez más en la imagen de nuestro prójimo y sentimos en nuestro corazón que tú obras en él. Gesunde Zellen bauen sich auf. Se forman células sanas. Dein Geist, tu espíritu resplandece en cada célula. Unser Nächster, den wir als Bild in dein Licht gestellt haben, entspannt sich. Nuestro prójimo, al que hemos puesto en tu luz como una imagen, se relaja. Sentimos esto en nuestro cuerpo. In uns. Sentimos tu amor en nosotros y en la imagen de nuestro prójimo. Tú hilfst. Tú ayudas. Tú linderst. Tú alivias. Tú heilst. Tú sanas. Christus heilt. Cristo sana. Christus hilft. Cristo ayuda. Christus gibt. Cristo da. Christus wirkt in unserem Nächsten. Cristo obra en nuestro prójimo. Das Bild im Zentrum des Christus. La imagen en el centro de la luz de Cristo se desvanece para nosotros. Sin embargo, sentimos la unidad con nuestro hermano. Abermals wenden wir uns. Una vez más, nos dirigimos a la luz interna. Christus in uns. Cristo en nosotros. Wir denken an alle Menschen. Pensamos en todos los seres humanos. Und bitten den großen Geist, er möge. Y pedimos al gran Espíritu que él llene nuestros pensamientos con su fuerza y con su voluntad. Juntos enviamos ahora nuestros pensamientos a este mundo, a todos los hermanos y hermanas. Gran Espíritu, tú sabes a quién puedes llegar. Nuestros pensamientos vibran alcanzando las auras de quienes te están buscando. Ellos encontrarán. Mediante nuestros pensamientos los llamas a todos. También a todos los que están fatigados y abrumados, tú quieres aliviarles. Una vez más nos dirigimos hacia la luz interna. Cristo, en estos minutos en que te sentimos muy conscientemente, te pedimos profundamente, llena una vez más nuestros pensamientos con tu fuerza, con luz y sanación. Aunados los enviamos a las personas enfermas. Que tu luz sanadora llegue a muchos. Que tu luz llena de fuerza alcance también a muchas otras personas para que sean misericordiosas con sus semejantes. Entonces podrás obrar a través de ellas por los hermanos y hermanas necesitados, por los que pasan hambre y sed, por las personas que no tienen un techo. Tú necesitas recipientes del amor y de la misericordia. Que nuestros pensamientos contribuyan a que haya personas que se vuelvan recipientes del amor y de la misericordia. Tú, gran Dios, los pensamientos marchan y se dirigen a las auras de quienes están abiertos a ello, que te están buscando y quieren ayudar y servir. Pensamientos de sanación van a través de las almas a los cuerpos de los enfermos. Tú eres la gran luz impersonal. Está sanando. Y alivia el dolor. Y ayuda en el sufrimiento. Acordándonos profundamente de la Madre Tierra, la acogemos también en nosotros, Con amor pensamos en los reinos de la naturaleza. Con amor pensamos en todos los animales, en los de las aguas, en el aire, dentro de la tierra, sobre la tierra, en los bosques. Gran Dios, tú respiras a través de ellos, igual que respiras a través de nosotros. Vivimos porque respiramos, y en la respiración tú eres la vida. Cristo, tú haces que percibamos la unidad con nuestros semejantes, con la naturaleza, los minerales, los animales. Tú abres ampliamente nuestro corazón y sentimos que somos seres del cosmos, seres del infinito, porque tu hálito fluye a través de toda existencia, de todos los reinos. Todo es conciencia y sustentado por ti, Cristo. Y nos haces participar de este reconocimiento. Somos seres cósmicos. Este programa está basado en un libro que lleva el mismo título, que ha sido publicado en alemán y próximamente también en español. Y pueden solicitar más informaciones sobre él en la web editorialvidauniversal.com. Justo escuchamos sus impresiones o comentarios y le informamos en el teléfono móvil a disposición de los oyentes en España, el 678-955-678. Estimados amigos, estimados oyentes, esperamos volver a estar con ustedes en nuestro próximo programa. Hasta entonces, reciban un cordial saludo de los cristianos originarios.